Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugará a buscarte. Tu nombre y tu memoria son el deseo de mi alma. Como el ciervo brama por las aguas, así el alma mía clama. ¿Cuándo vendré y me presentaré ante ti? Plenitud de gozo das y delicias a tu diestra, solo en tu presencia. Tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugará a buscarte. Tu nombre y tu memoria son el deseo. Mi alma. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. He visto sus caminos, pero les sanaré, y les pastorearé, y les daré consuelo. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano. Así dice el Señor, y les sanaré. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy.